sepa más de nosotros. En este programa tenemos la manía del vino giratorio, fíjese. ¡Genial! No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir ¡basta! Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyberdog Show. Ándale, y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 894ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la Nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. De salud al pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ah! ¡Hola, amigos torturados por payasos decadentes! ¡Esto sí! ¡Quítenles el látigo! ¡Hagan pasar a los perros que están en protesta! Sí. ¡Señoras y señores! Este ¡payasos muy preparados! ¡Sí! ¡Da más miedo que otra cosa! ¡Odiamos a los payasos! Fin, ¡sí! ¡Quítenles sus narizotas rojas! Sí, verán que detrás tienen una igual, porque son dos pedotes y degenerados. ¡Señores! ¡Sí! ¡Y más lo de comida rápida! ¡Sí! ¡Además estamos cansados de la historia de la vida triste que hay detrás de este payaso que siempre debe sonreír! ¡Ah! Oh. Carajo, es payaso. Mentira, cabrones. Los payasos viven, pero de la patada. Sí que se dan lujos, beben vinos caros. Sí, es verdad. Tienen videos pornográficos en sus casas, casi como Krusty. Señoras y señores, comenzaremos entonces con la tripulación de esta nave, la María de Tijuana, que no está compuesta por payasos ni cosas parecidas, tampoco mimos sus pendevuelos ni cosas que se les parezcan. No, comenzaremos que no, por el piloto más avesado de los espacios cósmicos. Él es el que nos lleva hacia los confines del mismo y es el Capitán Roger Vinilo. ¡Ah, grande! Capitán, sí, con la cara que menos parece un payaso. Sí, no se señale, porque yo al decir hacia los confines del mismo es porque había nombrado el espacio ya, es claro, a los confines del mismo, refiriéndome al espacio, no, de sí mismo, porque en sus confines nos podríamos perder, capitán, y no queremos esa conciencia negra que turbe parte de este viaje. Sí, sí. Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de todas las productoras de radio que hayan pasado por la historia de las naves. Sí que sí. Y de los estudios también, está porque bien. Hay muchos programas de radio que dicen, ah, a nosotros nos falta el toque. Nos faltaría una productora como ella. No, que no es nosotros nuestra. La tenemos nosotros. Por una cuestión azarosa, con nosotros y con ustedes, la muda. Sí que sí. Es nuestra. Es nuestra. Disfrútenla. Siéntanla. Hace rostros como de qué espíritu posesivo, pero es verdad, uno tiene el espíritu posesivo. ¿Qué más podrás hacerte? Sí, cierra todo, aseguren la nave. Señoras y señores, presentamos ahora al encargado de abrir y cerrar las puertas. Como ustedes ven, con suma delicadeza hace todo y así las cosas le van. Sí. Señoras y señores, al técnico a cargo de este viaje, él es el Mico. Grande Mico, tú tampoco te podrás ir. Con pleno dominio de su cola prensil. Y bueno, Mico. No, de aquí no se va nadie, Mico. No, exactamente. No tendrías que haber tenido en cuenta desde el primer momento en que se pisó esta nave. Retornar, volver siempre al mismo sitio y no reconocerlo, verlo diferente, sorprenderse, encontrar otra arista, buscar el límite, recorrerlo de otra manera, tratando que la rutina no nos gane, acabando con nuestros placeres mundanos y efímeros. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, paracetamol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. El Cabe de Bogotá, Colombia, un amigo Rolo que dice, hola, ustedes son el único programa de radio en el que chingan, putean o como decimos aquí, le corren la madre a los oyentes. Y a pesar de eso, nosotros le seguimos escuchando. Por lo tanto, les digo con mucho cariño. No nos confundan. Sino que nosotros digamos, váyanse todos al carajo, no es lo mismo que los que sonríen y en realidad los mandan al carajo. Vuelve a comunicarte cuando quieras con tu estación de radio favorita, WFN, desde Las Vegas, transmitiendo para todo el mundo. Adiós le pido. ¿Ya cerraste el micrófono? Sí, ¿no? Estos cabrones me tienen hasta la madre, Sí, que eso se me caga. Hijos de puta. Bueno, no, ¿qué? Sí. Están llamando. No. Cierra las puertas. Cierra. Dile que no llamen, llamen. Que cuando yo diga que llamen, que llamen. ¿Para qué carajo vive? Si no hay concurso, no hay una mierda en estos momentos para que interrumpe las cuestiones. Todo el mundo tiene derecho a opinar. Se creen que muy chingones. Que todos llamen al 0600, ese que tienen que pagar. Estoy para que les escuchen. 7 pesos más IVA. Sí. Ah, hay uno de esos. Sí. Ah, entonces sí que llamen. Sí, que llamen. Estamos al aire. Ah, sí. Comuníquese con su radio, la radio más chingona, la que está ahí donde usted está, la W40, desde Las Vegas, la que piensa como tú, la que le gusta la música que a ti y la que está igual que tú. Sí. Señoras y señores, ahora pasaremos a una tanda comercial. Muchas gracias. Sí. ¡Chinguen sus madres! ¡Séguese! ¡Chinguen sus madres! Amablemente el cabezón en una especie de redimir cierta tarea nuestra que dice que le mentamos la madre a todos los oyentes. No a todos, amigo. Hola, ¿cómo están? Soy la pirata desde Bahía Blanca. ¡Oh, hola, chinga pirata, tu madre! ¿Me recuerdan? Sí, pire, no ha pasado tanto tiempo tampoco. Una muy bella pirata. Sí. Bueno, espero que sí. Dice, les escribo por cuatro razones. Primero, principal, va. No sé si es principal. Bueno, no empecemos con las dudas. Claro, no. No nos gustan. Aquí hay que venir seguro. Las damas que empiezan con esas inseguridades de ay, no sé si hay un beso, no te parece, cuidado y que viva la panocha. Por favor, con seguridad, es la principal. Bueno, en fin, quería felicitarlo al Poli Chafa por su futuro matrimonio. Aunque en verdad, conociendo la historia de Brigitte a través del programa, lo felicito más que haber incluido desde un principio al Poli Chafa que por la futura boda. Ah, felicita a Brigitte, que dentro de su boda claro, tenía planes con el Poli Chafa, es verdad, ella decide todo. Y más le vale que lo siento en una buena mesa. Dice al maleante. Número 2, realmente me divierten cuando imitan a los porteños, pero una cosita, que quede bien claro que en el resto de Argentina no decimos boludo o boluda. No, cada no, dos palabras, claro, sí. Dice, de verdad, así que nada, eso, no sean boludos. Hay, bueno, otra, hay otras palabras además de boludo y boluda. Bueno, retiro lo dicho. Número 3, estoy igual que ustedes respecto a los números aleatorios, a que ya que son los celulares. Sí. Dice, estamos todos igual. A mí nunca. ¿Has podido poner alguno? No me salió nunca todavía, dice, pobrecita. En mi mail anterior les conté que estaba estudiando por un final que rendí el viernes pasado. Este es el pasado, el pasado, el pasado. Estamos tratando de ponernos en órbita con los mensajes. Bueno, lo rendí. Fuimos casi 60 alumnos, nos tomaron escrito y prometieron dejar las notas el jueves de la otra semana. Pero al día que rendimos, ya de esto hace una semana, la mitad de las notas estuvieron desde el martes, es decir, dos días antes. Pero la otra mitad, no. Lady Murphy, mi nota no llegó. Por lo tanto, quiero pedir fervientemente un chinga a su madre para el profesor que debería haber corregido los otros exámenes y no lo hizo porque es también... Para mí que los perdió. Ah, pero mire por qué no los corrigió. Porque estaba con su amante, lo que sería perdonable. Póngale, no, sí. Porque estaba en un acto de delincuencia en esos momentos, entrando y saqueando algún supermercado. Póngale. No, es porque también es político de la ciudad y seguro que estuvo muy ocupado arreglando la vida de los ciudadanos. Ah, que está en campaña. Mentira, dice, por favor, que se ponga a trabajar y entregue las notas. Saludillos para todos, bellos de la pirata. Y a este profesor que está en campaña y que por eso ha dejado sus actividades y tantos ejemplos hay de estos vatos, a él particularmente, ¡chinga a tu madre! Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Hola, ¿cómo están? Soy de Torreón, Coahuila, y tengo muy pocos días de oírlo. Hola, Torreón. Espero que lo lean, son una mamada, pero esto de la radio hablando de Hugo Sánchez, el güey, es un bocón y un pendejo, pero como jugador era muy bueno, pero hasta ahí arriba el Santos Laguna, y arriba el Vasco de Quiroga, y arriba los cabrones, todo arriba. Si ponemos todo arriba, ¿qué es lo que nos queda abajo? Es, querido amigo, son todas las grandes masas de trabajadores, póngale, ¿no? Explotadas por todo lo que está arriba. Sí. Que sí. Por lo tanto, al carajo. Muy cabrón el programa. Arriba México, también arriba México. Arriba, claro, y está todo arriba. Lean esto en el programa. Arriba el programa. Sí que sí. Arriba tú, cabrón. Vamos todos para arriba. Hola, ¿qué tal? Soy Boca Seca desde Santiago de Chile. Hola, Boca Seca. Y como podrán adivinar, soy chileno. Sí, generalmente claro, la gente que es, no que está, que es de Santiago de Chile. Es chilena. Sí, todavía sí. Dice, bueno, lo que quiero decirles es que aunque la discusión esté zanjada, es que me importa una mierda el origen del pisco. Claro, eso es de perdedor. Ahora se dan vueltas y dicen, a mí que me importa. Ah, es un perdedor. Sí, es como tú que dices, si gano y si pierdes, no, si pierdo una mamada. Yo he perdido una fortuna al póker sí. Y después de todo que es un juego miserable, horrible, me han hecho trampa, al carajo, no me interesa. Claro, han ganado playas, han ganado islas. Sueño bañarme. Han ganado las Malvinas. Ah, no, bueno, pero apoyaron. Un poco. Han ganado miles de cosas. Pierden el pisco. Bueno, cabrones. Pierden el pisco. Una derrota. Sí que sí. Bueno, pero un saludo para el queridísimo pueblo chileno, que nos hemos enterado que han detenido a la esposa de Pinocho. Ah, sí que sí. Que ya viene a ser como la que se hacía tapados de dálmatas. No ser, claro, la mujer de Pinochet, sí, es realmente impresionante. Bah. Y la han detenido no por el marido, que ya era una causal de detención. Claro, usted, sí, vieja asquerosa, estuvo con Pinochet, queda detenida. No, por evasión fiscal. Claro, generalmente es por que detienen a los más hijos de puta del planeta. Sí. Bueno, un abrazo para todo el pueblo chileno. Sí que sí, cabrones. Ha sufrido bastante y de eso sabe. Dice, bueno, así que ese rollo inventado por los empresarios, dice, y seguido por nacionalistas hueones. ¡Ah! Oh, así nos gusta que hables boca seca. En fin, la denominación de origen no es nada. La sed lo es todo. Y lo... Parece una publicidad. Sí que sí, cabrón. Dice, y lo importante no es de dónde viene el determinado licor, sino hacia dónde va. Y seguramente va hacia, claro, boca seca. Sé que sí, porque sí, está, claro, muy seca. Sin más que decirles, despide usted, boca hueca. En un momento, boca seca, boca hueca. Bueno, un abrazo, boca seca. Sigue disfrutando. Y brindamos contigo, vale, por un pisco. Sí, efectivamente. ¿Qué tal? Tengo tres motivos por los cuales, después de seguir en caso de que el mundo se desintegre, desde aproximadamente 5 meses me he dedicado a escribir. Uno de ellos es para comentarles que me late mucho su programa. El otro es para mandar una mentada de madre a toda la comunidad de HP, la empresa en la que trabajo. Hijos de puta. Ah, trabajo, claro, en la empresa de hijos de puta, claro. Dice, el último, pero no el menos importante, es solicitarles un cumpleaños feliz para mi amigo el Desmejorado. El Desmejorado también es nuestro amigo. Está cumpliendo años. Sí, no, sí, ya los ha cumplido, el Desmejorado. Dice, así que Desmejorado, te mando un abrazo y un beso en la frente. Se lo ve más Desmejorado. Qué feo cumplir año y que te manden un beso en la frente. Sí, sí, eres su madre, su tía del campo. El Papa. El Papa, eres Benedicto. Benedicto. Yo creo que no. No. Dice, de parte de Luyel, dice, y de la banda de los gusanos, Sociedad Anónima de CB. Dice, ¡ja!, bueno, gracias, pirata, señor Lagarto, y todo el equipo que transmite para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Pero antes, dennos este placer. ¡HP! ¡Chinga a tu madre! Pues posiblemente el orgasmo no viene, pues porque no le apetece venir tan en su momento, sino que viene cuando le apetece y le parece. Estamos camino hacia ningún lugar. Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Spartan es de Villahermosa, Tabasco, México. Hola, Spartan. ¿Qué onda, cabrones? Solo escribo para saludarlos. No les habría escrito porque no he tenido mucho trabajo en la pinche oficina. Parecemos esclavos y en consecuencia los grilletes lo son, que tengo. No puestos. Parecen. Claro. Es lo no que confundan las cosas. A un empleado de oficina a veces dice, ay, parezco un esclavo que... Sí. Güey. Fíjate tu sueldo. Sí. Y fíjate las horas que trabajas. Sí que sí. Fíjate lo que inviertes de tu eres tiempo. Eres un esclavo. Y ya, bueno, es más, eres peor que un esclavo, sí, porque sí, no sí. tienes un amo que sea responsable por ti, ah, o es sea verdad. Que estás sí, realmente sí. perdido, en sí. algún momento dirán, eres un liberto, a modo de, estás despedido. Sí, exactamente. Dice, bueno, y en consecuencia los grilletes que tengo puestos no me permiten llegar al tablero de la compu para poderlos saludar. Por cierto, su programa es lo más chingón de todos, dice el Spartan y se retira. Compadres, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? Les quiero contar algo, dice Gabriago de Atlanta. Hola, Gabriago. Dice, bueno... Es así, un tío cuenta, mío. Hijo, cuenta. Un tío mío que vive en Oaxaca. Cuenta, México. Hijo, cuenta. Ya está contando, güey. Ah. Bueno. Que es medio sordo. Es un tío mío que vive en Oaxaca, México. Cuenta, hijo, cuenta. Mi tío Rucho. Hola, Rucho. Sí, dice, así le decimos. Está mal de salud hace varios meses. Me llegó la noticia porque aquí está toda mi familia bastante preocupada. El tío Rucho es el clásico tío que cuando se levanta en la mañana dice. Me siento la chingada. Tú le dices, oye tío, pero te ves bien. A lo que él te dice, no, son mis reumas. Me duele todo. El mundo se va a ir al carajo. Nos cae chido el tío Rucho, sí, ya sí. Todo se va a ir a la mierda, güey. El tío es chingón, pero regresando a la historia de su enfermedad, estuvo sin conocimiento por más de una semana. Oh, oh, dice, como todos, las novelas. Claro, es el tío Rucho. Y todos esperando ahí a ver a quién habrá firmado papeles. Habrá dejado herencia el tío Rucho. Hace una semana que no habla, tío Rucho. Hazme así con la me mano. Me reconoces, tío Rucho. Mira quién soy. No, tú eres la enfermera. Dice, bueno, y todos estábamos preocupados. De pronto los doctores comentan que estaba mejorando. El tío Rucho está mejorando. Y la familia toda... Dice, y que parecía que volvía a estar consciente. El tío Rucho ya sus pupilas, ¿no? Buscaban la luz. Toda la familia se fue directo al cuarto del hospital, en chinga. De ahí el tío como que quería decir unas palabras. El tío Rucho va a hablar. Sí. Y en eso se voltea a ver a la familia y les dice... Quiero cagar. ¡Buenísimo! Tío Rucho, eres nuestro héroe. El mundo se la mierda. Estas fueron sus primeras palabras. Fueron sus primeras palabras luego de estar inconsciente durante una semana. Lógicamente. Bien, tío Rucho. Ahí estamos contigo. Un abrazo. Mucho que no cagaba. Gabriago de Atlanta, un abrazo. Hola, vidas engendradas por un error. ¿Qué tal? Amigos, les escribe el oso perro desde Villahermosa, Tabasco. Hola, oso perro. Tengo una noticia. Voy a ser papá y me gustaría que el señor Lagartija me ayudara a elegir algunos nombres o que me recomiende unos nombres. Por si es niño o por ser niñito. Rigoberto. Sí. Roberto. Sí. Marta. Esos son los nombres clásicos, cabrón. Sí que pero, sí. Pero ahora hay uno mucho más moderno que es Benedicto. Benedicto. Yo creo que ese es más adecuado. Sí, puedes, a modo de... sí, es Burundi, le puedes poner también si no sí. quieres. Hay algunos... A mí me gusta Astro, por ejemplo. No sé si para un can o para un hijo. Es lo mismo. Pero como, claro, como es lo mismo, le puedes poner Astro. Sí. Depende de lo que tengas primero. Si te compras un perro, le pones Astro al perro. Y si no, le pones a tu hijo Astro y está chingón. Habría que ver el apellido, porque debe combinar con sí, el sí, apellido. Sí, debe combinar. Porque luego están esas... Josephine López. No. Una mierda. Es una patada sí, en sí, el sí, gusto, sí. en el paladar. O ponle Usarmi. Usarmi, pero hay que ver. Oso perro, su apellido es el perro. Yo creo que entonces, sí. Entonces, Astro perro queda chingón. Sí, sí. O Milkshake perro. No, Milkshake perro no. Antigua y Barbuda perro, si es niña. Ah, si son mellizas, les puedes poner Antigua y Barbuda. En un justo homenaje a las islas. Miscelánea Gómez. Bueno, en fin, hay muchos nombres. Ah, Miscelánea Gómez tiene así como futuro. Sí, pero no sé si es Gómez de apellido. Ah. Pero bueno, miscelánea queda bien con cualquier sí, apellido. Sí, sí, sí. Dice, ¿qué tal? Si no, ponle videocasetera. Sí. Muy moderno. Sí que sí. ¿Cómo se va a llamar la niña? DVD se va a llamar. Ya, pero son iniciales. No, cabrón. No, se llama DVD. DVD López. Sí, nos estamos riendo, pero en estos momentos en Venezuela debe haber una chava escuchando diciendo, ese es mi nombre, cabrón. Claro. No se rían de mí. El Mico 2 es cuenta historias de sexo e insultos a la autoridad escolar. Valijean de Salta cuenta unos chistes y unas consideraciones. En Salta hubo noches de 0 grados y días de 34 grados. Wow. Es decir, tú te cagabas. El mismo día, la misma noche. Ya, como el desierto. Al mismo tiempo, casi. Al mismo tiempo, para mí que está Bin Laden. ¿A qué hora cambiaba? Cambiaba, por ejemplo, estabas en 0 grados, amanecía 34 grados. Eso es para Smolen and Collie. Sí. Nunca me recuerdo el nombre. X-Files, ¿no? Expediente Secret, va a ir Mulder y Scully, sí, y van a ver porque la temperatura cambia de esa manera. Sí, Salta, sí, la linda claro sí. en Argentina. Nelo el malabarista se queja de los choferes de taxi, de los policías, dedica un espacio a los pechos de la muda y habla sobre ellos. El cráneo habla de cosas calientes, está caliente sí, el cráneo. Sí, sí. El colo de Mío felicita a Urpi por poner las cosas como son. El pisco peruano, dice Ale Mad, en un extenso fíjense mensaje. La hueva del colo sobre... que llega años luz, ¿no? Dice, me pareció escuchar la voz de Urpi. Y pasan 2 meses, ¿verdad? Bueno, no, son mensajes que han sido, bueno, retrasados por una cuestión de los pines de las tarjetas telefónicas sí como que los sí. envían. Bueno, el pin de las tarjetas telefónicas habla Alex Mandalmente a Betancur, ha mandado un tratado específico. El Paco del otro día, una larga historia hola, de Paco. Tíos ebrios y otras cuestiones. El OVNI de Juliaca le envía saludos son todos mensajes muy largos. 120 personas. Y Jainon y el doctor Nox, ambos de Guadalajara, narran experiencias personales y realmente súper bizarras. Muchas gracias a todos. Y aquí dice alguien, la verdad no tengo ni puta idea de qué es el pin. Ya empezamos mal. Claro, no. Sí. Pisco es peruano. Claro. Urpi, dile. Loco, sí, por favor, Urpi. El pisco es peruano. Claro, pero el problema aquí no es que no sabe qué es peruano. Es lo mismo que digas, el flum es de Costa Rica. Claro, y no sí. tengo idea del que es el flum. Entonces, por más, me vale más que sea de Costa Rica. Es de un licor de uvas. Sí, es un licor así, de ¿no? uvas. Eso es un aguardiente. Un aguardiente y de uvas. Esto lo dice el Loco Joe de los polvorines. En realidad, Buenos Aires, Argentina, dice, en realidad yo me quedé enamorado de la voz de Urpi. Y seguimos acumulando mensajes aquí donde todos se quedan sí en la voz de Urpi, y esto es un gran éxito, por lo tanto, a la venta próximamente Urpi. Sí. Urpi, Urbi a la venta. Aquí Rastaboy de Cusco, Perú. Dice, hola, Rastaboy. Somos libres, seámoslo siempre, seámoslo siempre, seámoslo siempre, y se lo llevan detenido. Claro, dice, sí, que sí. Viva el Perú, carajo. Dice, ¿cómo están mis queridos amigos de la María Tijuana? Les habla, sí que sí, al Rastaboy desde Cusco, mi ciudad natal, y después de un tiempo nada corto, les cuento que estoy bomba, o sea, borracho, después de 4 días de no parar de beber. Y claro, el pisco es peruano, así que para estar en comunión con ustedes, les escribo este chistorete y narra un extenso chiste del jefe indio que le estallan los huevos. Al final. Ajá. Sí, dale, pero recomendamos huevo, sí, igualmente sí. El uso del preservativo aquí, por más que sea del material que sea. Me quito, chau, dice, y que viva el Perú, carajo. Los dejo bien claro, Urpi. Sí que sí, dice, y se retira, lo cual nos parece lo apropiado cuando sí, ha pasado en otro momento. Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa, en caso arroba canaltrans.com. Repito, en caso arroba canaltrans.com. Batanjera, es de Carolina del Sur. Hola, dice, les cuento cómo me fue con el argentino. Ah, véngale. Luego de este mensaje llegaron 3 más de Batanjera contando nuevas otras cosas. Pero parece que la cosa va bien. Ah. Pero esta es la primera salida que es la que más nos interesa, porque se genera el vínculo, el link, en realidad. Y te digo las cosas que tú querías escuchar. Y se ve que sí. Dice, fuimos a cenar y me dio a escoger entre 2 lugares. Le dije que fuéramos a un restaurante que yo dale, sabía. Dale, aquí, no. Dale, forra. No, era más romántico. Pero qué salía, cochuda que sos. Salía no me hagas ir a esa mierda que es un agar. Usted, luego llega el mensaje sí. De argentino que dice, ah, los argentinos hablan todos como el ojete. No, señor lagarto, el argentino cuando quiere ser romántico puede serlo. Ah, sí que y sí. Le debe haber dicho, batanjera, ponle tú a la sazón. Pero así no va. No, bueno, le debe haber dicho, bueno, decí vos dónde querés ir, decidilo vos. Seco, sí, como sí, sí, sí. Culo de can. Y entonces, bueno, ella le dije que fuéramos a un restaurante que ya ni sabía ni si existía. Pero me llamó la atención el nombre. Error número 1, dice la batanjera. La mujer luego llega a su casa y analiza. Abre su agenda personal, que tiene con la dibujos de Kitties o de otras cosas. Sí, sí, sí, sí. Abre porque generalmente tiene un candadito para que sus hermanos menores no le lean las imprudencias que ponen. Póngale, y ahí pero, escribe. Pero se lee las cosas de los costados, de arriba, de abajo. Sí, sí, inclusive la puedes abrir desde la parte del lomo de sí, la agenda. Sí, sí. Y la puedes digo contar, para los hermanitos sí. Que quieren en estos momentos ver si su hermana está haciendo puta, muchas porquerías. Sí. Bueno, y en estos momentos dice, estábamos y el lugar era nice, entramos al lugar. Ajá. Y por suerte iba bien arregladita. Lo malo empezó cuando nos trajeron el menú. Yo no sabía ni qué onda con todos esos platillos de gringos, ni mucho menos con los vinitos fantásticos, y terminé pidiendo al mesero que me diera más tiempo. Error número 2. Sé que sí. Claro, el argentino dijo, es lenta. También es revoltera. Sí, sí. Esto lo pensaba, el argentino no lo exponía, ¿no? Decía, esta me va a costar un huevo acostarla. Y me voy a comer seguía. Un garrón con esta mina. Un garrón con esta pendeja. Y bueno, y él seguía. Bueno, y como él lo notó, me dijo que si quería pidiera otra clase de bebida y comencé con algo suave. Jugo de piñas con Malibú. Ah, la mierda. Y ya que estamos en tono, dice, mesero, por favor, un jugo de piñas con Malibú. Total que yo le dije que ganas de comer no tenía. Eso está bien. Ah, eso está bien, porque es como diciendo yo eso, quiero hacer otra cosa. Es ahorrativa, es como diciendo, yo estoy para otra cosa y a la vez esta no me va a gastar mucho. Claro, sí. Claro, sí. No me va a salir una cuenta sideral. Así que, bueno, pues como él tampoco, nos pusimos a tomar nada más. Ajá. Ah, muy bien. Después, porque queda feo en una primera salida decir, sí, ¡oh, sí, sí. Yo me comería un pollito al espiedo con papas noisette y una ensalada de rechotongo! No. Esta es una hija de puta, se va a morfar sí, todo. Claro, ¿eh? Sí, claro. Dice, y si tú no quieres comer, dame tu parte. Queda claro, muy feo, no, chicas. No, sí, nosotros sí, estamos jamás. Colaborando para que su primera salida sea exitosa. Nada de beber. Ah, no comes el postre, Roberto, dame, que yo sí. No. Queda, no por no. Más que se mueran de ganas, se quedan con las ganas. Dice, en la primera salida, ya en la segunda pueden hacer sí, eso, sí, dicen. Sí, sí. Dice, bueno, total que le dije que no tenía ganas de comer, él tampoco, después me salió lo mexicana. ¿Cómo te sale lo mexicano? Oh. Cuernos de chivo arriba y dice, ¡ay, hijo de puta! ¡Arriba México, cabrones! Y el argentino dijo, ¡ah, mierda! Se asustó, no, dice, me salió lo mexicana y ordené 2 tragos de tequila. Error número 3, dice. Y después de tantas bebidas salimos un poquito de jarras del restaurante, de ahí que fuimos a su casa. Oh, esto se pone bueno. Sí, sí, sí. Por lo tanto, vamos a dejar en este momento el mensaje, sí, sí, sí, sí. Porque cuando se pone bueno... Y congelamos la imagen. Congelamos la imagen de... Ellos entrando a su casa. Al apartamento de él. Con cara de pedotes, ¿no? De él, al apartamento de él. O sea, el argentino llevando casi... No a la rastra, porque los dos venían un poco entonados. A la batanjera entrando a la apartamento. El segundo capítulo de esta novela será quizás mañana, será quizás pasado. Pero en otro horario, ¿no? En un horario más acorde con los momentos que estamos pasando aquí. En caso de que el mundo se desintegre. Un disco rígido quemado. Benigna Santos entró a canaltrans.com y se paseó por literatura, cine, juego, cómics, historia, radio, deporte, música. Ahora le dicen Maligna Diablos y tiene de mascota un caimán. Quizás no te cambie la vida, pero entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Canaltrans.com. Saludos, tripulantes de la María Tijuana. Soy Rommel desde Jalapa. Hola, Rommel. No, perdón, es la costumbre. En este momento no me encuentro en Jalapa. Estoy en un lugar llamado Tejería, cerca del puerto de Veracruz. Dice, y hace un puto calor de mierda. Es el primer día aquí de varios que voy a pasar y no sé si soporte. Dice, pero bueno, lo interesante, el calor, los moscos y la falta de diversión me van a correr de aquí sin contar el puto servicio de los cafés de internet que hay por aquí. Estas viejas pendejas que los atienden se creen tan chingonas solo porque pueden encender una computadora o cobrarte por un servicio de internet más lento que mi erección, dice. Y aparte, creen que son lo máximo de las computadoras y que lo máximo es el MSM Messenger. Ah, las putas salas de chat donde no salen, donde no salen de las absurdas conversaciones de hola, cómo te llamas, de dónde eres y cómo eres. ¿Alguna vez vamos a hacer un tratado aquí epistemológico a saber de todos aquellos que critican en la primera entrada al chat la pregunta de hola, ¿cómo estás? ¿De dónde eres? Sí. Son cuestiones protocolares. Es lógico que uno entre a un sitio abra el canal de comunicación con un hola, por ejemplo, para chequear y verificar que el otro está leyendo. Póngale, sí. Eso es igual en la conversación cara a cara. Sí, hola. Por otro lado, es importante la pregunta ¿de dónde eres? En un chat, por ejemplo, como el Desintegrados, sí, donde sí. Hay gente comunicada de varias partes del mundo. Póngale. Entonces, en ese sentido, tú te sitúas a la imagen referencial que te estás haciendo del interlocutor. Y de esta manera puedes encontrar los puntos en común que harán de una conversación fluida. Claro. Tú no puedes entrar a un chat y decirle, ¿qué opinan del pendejo de Toledo? No. O sea, en realidad puedes, sí. Pero a lo mejor todos te dicen, ¿y quién es Toledo? Este es un chat de España, por ejemplo. Póngale. Ah, y disculpa. Y te hablan de Toledo. Y te hablan de Toledo, España. Claro. Y entonces entras en la gran confusión. Sí, sí, mientras tú estás hablando de tu señor presidente si eres peruano, por ejemplo. Póngale. En este sentido, por eso se hace todo esto. Por lo tanto, basta de críticas a todos los que preguntan de dónde eres. Y por otro lado, hago la defensa porque yo, pues, si estoy en un chat, pregunto de dónde eres. ¿Dónde eres? Si al carajo come bobias. Claro. Y me voy. Dice, ahora, ¿cómo eres si eso es una mamada? Porque como eres. Soy como Brad Pitt, pero con una pinga. Claro. No, pues Brad Pitt no tiene sentido. Muy pequeña. Sí, es un detalle. Pero, o sea, soy como Angelina Jolie, igual. Claro, ¿no? Porque ahí perfecto. Casi no hay defecto. Entonces, claro, tenemos ese problema, señores, ¿no? El cómo eres es uno creer por contrato comunicacional. Póngale, que el otro nos está diciendo la verdad. Y por otro lado, nos vale madre si nos dice la verdad. Porque claro. Imagínate, oye, ¿cómo eres? Yo soy muy viejo, ya estoy anciano, estoy arruinado, tengo reuma, me siento muy mal, me descompongo, soy feo. Ey, ¿por qué se fueron todos? ¿Por qué no aparece nadie en mi lista? Ey, ¿quieren que les dé mi messenger? ¿Por qué no? Y así. Sí, no. Bueno, por lo tanto, ahí está. Dice, ahí terminó el mensaje, porque luego lo que dice es, me salgo enseguida, me introduzco en lo que realmente vale la pena, son las páginas porno, jeje. Dice, bueno, me despido. Ah, las porno jeje son buenísimas. Están las pornos yeye y los pornos jeje. Sí, sí. Son chidísimas. Dice, bueno, larga vida, la verdad, que la vida se le haga menos aburrida. Un abrazo, chau. Gaspar Calvimontes de Belvi, Córdoba, Argentina. Hola, Gaspar. Y dice nuestro amigo cordobés, número uno, mataría. Número dos, probaría todas las drogas existentes. Número tres, voy a un cabaret y tengo sexo con todas las mujeres al mismo tiempo. Este mensaje crece y crece, por lo tanto creo que llegó el momento de quitarle las orejas a los niños. Así no podemos estar. Sí que sí, porque el siguiente espacio contiene... lenguaje adulto. ¡Ay, mierda! Escenas sexuales. Sí, violencia. ¿Ordenó usted la clave roja? Situaciones maduras. Acaban de promoverme y todo gracias a la cannabis. Muchas gracias por recordarnos. Adiós. Continúa Gaspar Calvimonte, entonces dice, ¡ah! Y entonces escucharía Canal Trans. Mentira, eso no. Número 5. Saldría a la calle disfrazado de Teletubby con un habano, sombrero de la mafia y un arma. Entraría a un bar y me tomaría 8 whiskies y mataría a todos en el bar. Número 6. Practicaría sadomasoquismo. Número 7. Esperaría al final en casa. calzoncillos en medio del campo fumando marihuana. ¡Qué triste historia decadente la de Gaspar ahí en Calvimonte, en Belville, Córdoba! Nosotros tenemos aquí un ejemplo vivo de lo que la droga hace en algunas personas. Realmente triste, ha venido justamente un amigo aquí a la nave, es Limón, y Limón nos puede decir, no sé, por ejemplo, Limón, ¿qué opinas de este mensaje? Hola. ¿Qué tal, Limón? Ya te saludé, ya te presenté. Digo, sí. Está bueno esto de experimentar con algunos límites, ¿no? Y de probar algunas cosas, algunas situaciones. Pero sí. Digo, ¿qué opinas de los excesos, por ejemplo? No sé, yo estoy muy drogado. No sé qué decirte. Limón, por favor, tratemos de sacar esto adelante. Yo sé sí. Lo que hace en el cerebro, ya hay programas estatales, está inclusive. Está bueno esto de la radio. No, está bueno. La radio. Sí, yo no la entiendo mucho porque estoy muy drogado. Sí. Pero está bueno, a mí me gustaría entenderla. Bueno, Limón, sí. ¿Tienes alguna recomendación para hacer? Digo, qué lindas que son las computadoras. Sí, son computadoras. A mí me gustaría poder manejar una. Pero no puedo. ¿Por qué? Porque estoy muy drogado. Sí, bueno, estoy muy drogado. Está bien, ¿quieres un vaso de agua o algo? No lo puedo agarrar porque me torcí el brazo. ¿Se torció el brazo, Limón? Porque me caí, porque estoy muy drogado. Ah. Y no tengo buena estabilidad. Ah, pierde la estabilidad fácilmente. Sí. Sí, está bien. Pero, ¿y en algún momento no se te ha planteado decir, bueno, ya, voy a dejar todo esto, ya está? O sea, a mí me gustaría entenderlo a usted, sí. Pero no lo entiendo. Ah, tú me ves así como un perro que... Porque estoy muy drogado. O sea, lo que entiendes en mí es como... Eso entiendo. Ah. De todo el mundo. Ah, sí. Bueno, ya no sé si está tan bueno. A mí me gustaría bueno. Dormir también. Bueno. Hace mucho que no puedes dormir. Te podemos hacer un lugar acá, amigo. Hay no, no me duermo porque estoy muy drogado. Ah. Sí, estoy muy drogado. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Hola, hijo de minero, ahí está Gucosti, grande marada, tío Mito, acá en México. Le saluda a Campas, Polito Rey, Rode. Salud por la María Tijuana. Pensando, comunícate con el control en caso @canaltrans.com. Natalia es de Juliaca, Perú, la tierra de los vientos, dice, estoy hasta la madre de que aquí no hay labores en la UNA, es decir, la Universidad Nacional del Altiplano. Sí que sí. Hoy se queja de lo mismo, hay muchos en tu situación que se quejan y se quejan de la UNA, por lo tanto la clausuraremos. Está bien, dijimos, sí, cámbiense sí. De universidad, búsquense una chingona, por ejemplo en Ecuador. Póngale, sí, a la que va el Adolfo. Sí, a la que va el Adolfo. Cara. Sí, tiene que pagar. Este domingo es el Día del Niño en Argentina, usted lo nombre y aparece el Adolfo de Tucumán. ¡Hola, Adolfo! Este domingo es el Día del Niño en Argentina. Ya eres el gran niño. Sí, ya tiene unos ya pelos del tamaño de ofidios en las piernas, pero no le importa, dice, yo hace como 5 o 6 años no recibo ningún regalo del Día del Niño por razones obvias. Adolfo, no mientas, si el año pasado has recibido regalos. Sí, pero dice, sí, pero me lo dan a regañadientes porque ya tengo la polla, no tengo la polla de un changuito de 7 años. No. Pero Flor de boludo. Dice, pero hoy recibí un regalote del Día del Niño por adelantado, ¡ja! Un código civil. Lo que todo niño sí que sí. Quiere recibir en su día es un debes tomo, estar feliz. Todos los tomos del Código Civil. Dice, casi me largo a llorar porque me di cuenta que ya estoy grande. Mierda, antes me regalaban Playmobil, cascos de soldados, armas de juguete, micromachines. Dice, mierda, me gustaría tener las obligaciones y los juguetes de cuando tenía 11 años, pero en la dureza del crecimiento. Sí, Adolfo. Eso se llama crecer, Adolfo. Sí. Es muy duro. Crecer con cariño. Es crecer con cariño. Es que sí, es crecer. Ser como el niño, dejar de ser un niño. Póngale, sí, no y sé. Que, sí, y crecer con cariño. Sí, bueno, y ahora los juguetes de 11 años y esas obligaciones, pero con las libertades de tomar cerveza a mis 18. Ah, tú quieres ah, todo. Claro. Ah, tú quieres ser el pirata, señor Lagartija. La muda al mico, el capitán vinilo. Así no se puede. No, cabrón. Claro, dice el Adolfo de Tucumán, mejor vestido y llorando. Porque sí. Su regalo del Día de la Criatura... Ponte los cortos, el código civil. Ponte los cortos y ya. Oso Perro de Villahermosa, Tabasco, México, dice, primero les mando un saludo diciendo que su programa cada día está más decadente. O sea, sigan así, Y ahora les cuento una historia bizarra. El día 5 de agosto me levanté temprano para preparar mi desayuno. Mi esposa se levantó, como siempre, tarde, para las 6:10, dice. Los dos entramos a trabajar a las 7. No se puede entrar a trabajar a las 7 de la mañana. ¿Qué empleado te rinde a las 7 de la mañana? Ninguno. Cabrón. Ninguno. Pero bueno, las empresas insisten con eso. Salvo que seas un jefe, entras a las 7 y... 7 y media te fuiste. A las 9. Ah, a las 9. A las 9. Me voy al gimnasio. Claro. Me voy a trotar por la saga. Dice, este está estresado. Claro. Yo muy chingón preparé lunchbox. Dice, ¿qué es lunchbox? Ah, se pelean en el trabajo y luchan en el lodo y esas cosas. No, debe ser la cajita esa que llevan con mamá. Lunch. Claro, con las donas. Dice, para el trabajo. Y todavía le digo a mi mujer, qué bárbara, cómo te tardás para despertarte. Bárbara se llama. Bárbara se llama la mujer. ¿Qué? Bárbara, cómo te tardas para despertarte, le dice a Bárbara. Me puso una cara de, putas tus nalgas. Ah, es como... Estoy descompuesta. Sí, ¿estás grabando, cabrón? Que, como la cara de la Paquis, sí que sí. Enojadísima. Dice, putas nalgas. Y bueno, y comenzó a planchar su uniforme. Ah, es policía. Son policías. Sí, son los dos policías. Wow. No, el perro no es policía, pero la mujer es policía. ¡Wow! Hay que estar casado sí con que sí. Angie Dickinson. Dice, bueno, entonces estaba ahí, le digo a mi mujer, qué bárbara y estas cosas, ¿no? Y entonces se plancha el uniforme. De pronto sentí ganas de hacer, de hacer es pastelito mañana. O sea, ir al baño. Te sale mal la metáfora, en serio, perro, por favor. Dice, y le digo a mi esposa, amor, voy al baño. ¿Cuál fue mi sorpresa? De pronto sentí mucho sueño. Yo estaba sentado en la taza de baño y luego, sorpresa, me despierta mi esposa abruptamente y me dice, ¿que no vamos a ir a trabajar? Ya son 10 minutos para las 7. ¡Mierda! Me quedé profundamente dormido sentado en la taza de baño. Explicó a la mujer que no tenía nada que explicarle. Claro. Porque estaba sentado en la taza de baño, dormido. Esa gente que le gusta expresar exteriormente lo que está haciendo en estos momentos. Ah, en estos momentos te estoy saludando. Hola, lagarto. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Está sí, ya lo veo. Veo que me estás respondiendo. Sí, gracias, cabrón. Lagarto. Basta de agitar tu mano y decirme lo que está haciendo. No, porque hay gente con vida muy interna. Ah. Y necesita exteriorizar. Dice, ¿qué mierda? Eso me pasa por despertarme jugando PS2. Dice, si le preguntan. No. Hay que estar casado con un oficial de policía. Uh-huh. Sí. Dice, no llegamos al trabajo, no regresamos. ¿Cómo es? A ver, si lo preguntan, no. Ese día no llegamos al trabajo, no regresamos a las 2 a nuestras respectivas casas y tuvimos que irnos caminando porque mi esposa no quiso usar el dinero de los taxis para chingarme. Me dice, ya ves, ¿por qué no cagas en la noche? Ah, el romanticismo. Ah, sí. No hay que perderla. Es una mujer policía. Es una mujer policía. ¿Por qué no caga en la noche usted? Afirmativo, debe corresponder. Claro, sí. Afirmativo oficial, usted tiene verdaderamente razón. Yo debería defecar en la noche. ¡Ja! No me lo niegue. Y ese es el romanticismo que no se pierde cuando uno se casa, ¿no? Dice, y es que no te llevo preso. Así no te quedas dormido, no hay pedo. Bueno, y aquí dice: pues esta es mi historia, compadre. Ojalá la lean, les escribo después y arriba la panocha. Un saludo, pirate, señor Lagarto, capitán la muda y una banana para el mico y esas cosas que le ocurren al oso perro. Que tras sufrir todas las cuestiones que debe sufrir laboralmente, se queda dormido en la taza de baño y lo despierta la mujer y él le explica, me quedé dormido en la taza de baño, ya te vi, cabrón. Alfredo dice, ¿qué onda, pinches de Maduro? Sus saludos desde Tehuacán, en Puebla, México. Un saludo, por favor. Un saludo. Un saludo para Alfredo, por favor. ¿Alguien puede saludar a Alfredo? Sí, por alguien favor. Que esté cerca para que sí, lo vea, ¿no? Porque sí, si no... Alguien, sí, relativamente, aunque sí, sea que sí, esté sí, en sí, México, sí. Por favor, alguien póngale. Que lo salude. ¡Hola, Alfredo! ¡Pinche soy el pinche muñeco de la tele! ¡Hola! Y vine a saludarte. Ha venido a saludar a Alfredo, nos parece. Solo vine a saludar a Alfredo y me voy. Sí, ¡Alfredo! Sí. ¡Adiós! Adiós, pinche muñeco de la tele, ¿eh? ¡Adiós! Sí, pásela chido, pinche muñeco de la tele. No dijo recuérdame por siempre, está extraño ese muñeco. Sí. Está cada día peor. ¡Guau! Hace 5 minutos estaba replicando del calor que hacía aquí. Estoy viviendo en Tejerías. Bueno, sí, ya te comuniqué, sí, paró el calor, no sabemos qué pasó. Un amigo nos saluda desde Italia y nos cuenta unos sucesos que ha habido aquí relacionados con la xenofobia. Dice, hace un tiempo les escribí acerca de Sindaco o gobernador de la ciudad que nos quería vestir a todos de extracomunitarios de conejos y salir a la casa. Recordamos ese mensaje. Sí que sí. Quería, el gobernador hizo declaraciones como diciendo, los extracomunitarios habría que disfrazarlo a todos de conejos y salir de casa, temporada de casa. Y bueno, y sigue ahí en el poder este hombre. Mm-hmm. Dice, hace una semana estuve leyendo a Moebius, dice que en una publicación llamada Pesadilla Blanca, de donde se describe cuatro hombres blancos en París dentro de un automóvil estacionado al ver pasar a un árabe o persona de Marruecos en una motocicleta poco potente, lo sigue también producen un accidente. Tres de ellos salen a golpearlos con palos al extranjero. En eso se ven dos muchachas que defienden al árabe, la gente que les grita cosas. Luego sale el cuarto hombre disgustado porque no ha terminado su trabajo con una pistola. Uno de sus compañeros le dice que no vale la pena y por error le dispara el compañero, etcétera. Y se despierta el cuarto hombre, tan solo en una pesadilla. Se levanta, pero bueno, lo esperaban sus amigos. Se va al carro, esperan que pase. Bueno, es Moebius esto, ¿no? Sí, o sea, vamos a estar hasta el programa 800. Que se repetirá eso, 99. Nunca tendrá final. Se repite. Bueno, y dice aquí, pero en el periódico local leí lo siguiente: cuatro hombres blancos de Bolonia dentro de un automóvil estacionado, al ver pasar a un árabe o persona de Marruecos con una motocicleta poco potente, lo siguen, bueno, producen un accidente. Lo mismo que vimos antes, bueno, no, exactamente igual. El periodista dice, luego de leer esta noticia, dice, bueno, pero no estamos a los niveles de Londres, que después de lo sucedido, los atentados, un grupo de blancos mataron con hachas a un joven negro católico en una parada de autobús. Ahora, yo digo, ¡mierda! ¡Qué bueno que los de Bolonia no son tan originales y copian a Moebius y no como el creativo de los chicos ingleses que cambian de guión! Dice, felicidades, este mundo nos está chingando en forma de caricatura. Bye. Edwin Salas Acosta firma esto, está residente en Italia y nos acerca, bueno, este comentario que tiene que ver con la cinta de Moebius y con la crudeza de la realidad. Sí, que sí. Bueno, por aquí está alguien que dice, ¡qué onda! ¡Hola, mis cabrones disérgicos! No puede ser otro que el Pollatrón y estaremos con él. En otro momento, Pollatrón, por aquí nos cuenta una historia que tiene moraleja entre un elefante y una hormiga, cosas importantes. Un abrazo, Pollatrón. Dice al Chupac por aquí. Chupac, ¿sabes? Hola, Chupac. Nuestro oyente favorito de Tarija es Chupac. Sí que sí. Póngale. Tenemos ¿por qué? Una ¿quién lo pregunta? Chupac. Ah, pregunta, perfecto. No, está bien, quedamos bien. Sí, está el Coroco de Posadas por aquí. Espérame, Coroco. Grande, Coroco. En un momento estaremos con el Coroco aquí en Posadas de República Argentina. Eddie Juliaca dice, yo les escribo desde Juliaca. La temporada de la helada ya pasó. Ah, perfecto. Para la tranquilidad de toda la gente que se puede sembrar. En Juliaca podemos comenzar con la siembra en Juliaca. Sí. Por favor, sí. Por aquí lo que quieran pueden sembrar. Sí, lo que quieran. Luego sí. Eric de Lima, Perú dice, le diría a Milagro todo lo que siento por ella. Ah, cómo nos llega un mensaje mamón justo a último momento, ¿no? Debemos sacar jugo del mismo. Chacalito, un abrazo para ti, querido Chacalito. Chacalito, grande, Chacalito. Ríos, República Argentina. Protesta, Chacalito, protesta. Sigue protestando por sí todo, sí. Chacalito. Eres nuestro aguante ahí. Rodrigo de la Ciudad de México nos cuenta aquí una historia. Palomita Orni. Palomita ¿no Orni. Que Orni, no. Bueno, Palomita Forti, estaremos contigo en otro momento también. Estamos perdiendo contacto. Del DF mexicano con quien nos saluda aquí, Otto W, con el control estamos demoníaco. Nick Mutante, que se les controló el control con el maleante de California. Y yo le pregunto en estos momentos, señor Artija, ¿usted cómo ve la Tierra? La veo decadente. Decadente, güey. Oscura. ¿Ah, sí? Levemente erotizada. Eso. Llena de pedotes. Sepa. Y presentando siempre el mismo espectáculo. Dale. ¡Ay, carajo! ¡Es Molin Bros! En esta especie de cabaret decadente que cada día nos sale más y más caro, damas y caballeros, nosotros nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde ven sus monitores, por lejos, por donde se escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. The Rock 89.7. Releu Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. Z93. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Brisa. Radio City. Explosiva. Azul FM. Radio Z. Estación 98. Radio 100. En España, Radio Hit. Costa Latina. Hit Radio. Y Future FM. En Perú, Radio Rumbo. Extremo. Y Panorama. En Bolivia, Radio Luz de Fuentes. En Uruguay, FM Siglo XXI. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y el Canal 71 de HF. Con el cura fiestero haciendo nada. Y hace cual tanto tiempo sí, haciendo tiene todo hueva, tipo de está cosas. Bien, tiene hueva, nos parece. Correcto. Acompañamos tu hueva. Ya, acompañamos la hueva del cura fiestero. Y damas y caballeros, nada más que ahora nos estaremos reencontrando en el día de mañana, sí que si sí. Alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso al Caponi de Culiacán, Sinaloa, México. Ah, grande al Caponi Pony. Al Caponi Pony, el capo absoluti di tutti capi, sí que sí, cabrón. Del Micotlán. Señoras y señores, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones.